sentir el vendaval. Puse en Cristo mi confianza sin dudar, y mi barca, aunque azotada por el mar, sigue firme y sin temor a naufragar. Los afanes de esta vida y su rodar, cual tormenta a mi alma llegará. Pero en medio de las pruebas yo he de recordar que al estar Jesús allí hay libertad. Pero en medio de las pruebas yo he de recordar que al estar Jesús allí hay libertad. Victoriosos cantarán.